Llegamos al viernes. .5 en Álvarez, provincia de Santa Fe. Buenas tardes. Haciendo aire, haciendo camino. Poniéndole música a la tarde. Poniéndole armonía a realidades complicadas. Si viste la tele, ni te cuento. Muy buenas, nos acomodamos. La guitarrita va escalando. Mi nombre es Carlos Bonano. Una tarde como esta se llama Este Juego. Que dura 60 minutos. Te subís y te bajás cuando quieras, ¿eh? La tarde está servida. Empezamos. También hemos maltratado nuestros oídos como todo el mundo. Una canción que tiene 30 años. Viejo pop casi infantil. No estaba tan mal. Las radios en los 80, nada más, anunciaban canciones en inglés. Ahora directamente, si no sabes inglés, sos boleta, mi amigo. La naturalidad del idioma extranjero. No se me ponga chauvinista. No es eso, sabes que no es eso. La cosa es que escuchábamos pop en alguna época de la vida. No estaba tan mal musicalmente, pero la música es otra cosa. La música es una forma de representar la vida, tal vez. Es muy amplio, pero... Y la vida no puede ser esto que brilla y que destila una felicidad plástica. Ahí está un poco el chiste, ¿no? Lo que divide la música de la música. Muy particularmente pensado, pero bueno. De particularidades está hecha la historia. Bueno, flaco, ¿te gusta o no te gusta entonces? Suena bien. Suena una época. Luces de la década del 80. ¿Esos años tenían más luces o uno está más chicato? ¿Cómo es la cosa? Todo sonaba a futuro, mira vos. Limpiemos el aire. Gabriela Mogare. Fernando Cabrera. Hablan tan bien de la tangués. ¿Se entiende? ¿Tangués? Ese aderezo de nostalgia. De mirar a un río mar. Ellos y en realidad somos lo mismo, ¿no? Martín Raninqueo, de acá nomás. De Bahía Blanca, Martín Raninqueo. Vos le podés decir llame otra vez. Vos le podés decir que nunca la olvidé. Tangués de este lado del meridiano. Y que no olvido el olor de su piel. Vos le podés decir que un Zorrillas a vos, no lo sé, ¿eh? Club de Radio. Transmite fantasías. Autobombo. Rock español, ¿te gusta? A ver si nos despertamos un poquito. Rosendo Mercado. No es que yo me meta ni me importe. Si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Algo así como berberecho, te pasas el día sacando pecho. Debes estar satisfecho. No se me ocurre equivalente acá. Debe ser hecho y derecho. Diría papo, pero no. Suena distinto. Tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ven despacito que te vas a fatigar. Amigo saturnino masculino singular. Eléctrico. Inocente, el que mucho abarca mucho miente. Y hasta de cuerpo presente luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Urbano. Que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. Algo así como el feo de la familia. Mm.

esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Quiero decir, aterradormente bello. ¿Te animás a tomar carrera y mandarte con un salgán? Sin anestesia. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío. La tarde se va haciendo, la música está puesta. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío. Saltamos la época. Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí. El comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí y disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el fiat. Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes. Tengo uno que deje morir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. No queremos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos haga nada. Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. destino lo inventás vos, no te niegues nada, dice el otro Horacio, Horacio Stoll. Acho Stoll. La letra detrás de la chicana. No tenemos que ir por la proa en la polvorosa o como se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza hay una voz que me dice pasa. Seguimos teniendo grandes artistas, ¿eh? No es solo cuestión de pasado. Dolores Solá. El terciopelo inconfundible de la voz de Dolores Solá. En este caso, en vivo, acompañada por Rodrigo de la Serna, La Chicana, sobre letra y música de Acho Stoll. Que el tango no murió, que se regenera. Que muta, que se mezcla. No sé si es exactamente mezcla, pero es una performance muy interesante la que viene ahora. Se llama Luciana Jury. En Cosquín hace no demasiado tiempo. Que por fin puedo. Luciana Jury homenajeando a su tío, a Leonardo Fabio. Especial, con tanta historia. Cruzando lenguajes. Juan Zaraco. Juan Zaraco. Luciana Jury, Cosquín. Esta tarde todo se junta. Luciana Jury. Ale Pugliese en sonido, Gaby Guasú, Sandra Albertoco. Alguien que invoca voces y no las copia. Y se le nota y no las copia. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora, mi hora en las visuales. Era como la primavera, su anochecía apenas, su voz dormida en un beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entrada. Soñamos con hijos que no robó la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto. junto a la costanera. Y el pibe que miraba a ella, eso ya me olvidó. Pasado, apenas meses. Luciana Juli. Ahora se enloquece todo. Bonito las pelotas, señor Gatica. ¿Me escuchaste, papito? Oligarcón, soy Gardel. Primavera, si yo... verlo. Benditas sean estas locuras, ¿eh? Luciana Jury en vivo, homenajeando a Leonardo Fabio. ¿Querés tango? ¿Vos querés tango? ¿En serio? ¿Querés tango? Tango del siglo XXI, puro, duro. El Peche Esteves comandaba esta agrupación. Esta ciudad careta, elegiste las flores que crecen en las sombras. Elegiste el olvido cuando llamaste por su nombre a las cosas. La cultura de un pueblo son mensajes en botellas arrojados al mar. Brindaremos con una de ellas por los versos que nunca estarán en las vidrieras. Querido Julián, por la música que nunca estará en la vidriera del Peche Esteves, Ricardo Culota. Mensajes en botellas arrojados al mar. Brindaremos con una de ellas por los versos que nunca estarán en las vidrieras. Querido Julián, ¡ah! Luca Prodan viviera. Te dije que no compares, pero si Luca Loca viviera, estaría muy cerca de eso. Pecha Esteves, Buenos Aires Negro. Una hermosa decepción que ya pasó. Nos pusimos tangueros, mi amigo, ¿eh? El incombustible Alejandro del Prado. Qué Buenos Aires, que 15 de noviembre, que esto, que el otro, que te extraño y estoy solo. Y una ginebra, por favor, con hielo, que este verano aprieta como aquellos zapatos, como aquella bufanda que me arroja la muerte, deja envuelto. Posiblemente llueva hasta mañana. Que Buenos Aires, Coca-Cola y smog, las ruedas embarradas del último organito. No puedo conmigo, que no puedo, la extraño cuando toco sus dedos subiendo por mi almohada, que la sueño fabricando tormentas de amor entre sus piernas, entre sus piernas. Y me pregunto por qué te cuento todo esto a vos abuelo. Quizá porque también estés muy solo como yo. Gusanos más, gusanos menos. Qué Buenos Aires, el 15 de noviembre, que esto, que lo que te extraño y estoy solo. Imagínala, por favor, cielo. Encadenando vivos con aires absolutamente tangueros, tantas vertientes, tantas cuerdas exploradas, pero dame algo más suave, querido, dame algo más suave, por favor. Una belleza española producida en Uruguay. Parece ser que el rojo amanecer te ha despertado. Una belleza para viajar. Destinado a perder. Música para la guantera de tu alma, mi amigo. De los que van hacia algún lado, que estabas esperando. Quieras o no, los signos fueron claros. Música de horizontes azules. Samba de un día, Justín. Sol cenital, cruel vendaval que te ha llevado errante. Tus ojos sin mirar dicen dicen que ya no sos el mismo de antes. ¿Pudiste imaginarlo? Quieras o no, el tiempo es el tirano. Vuela en el aire. Charlie García en los años 70. Y una magia propia. Te vi entre las luces. Tu cara toda azul. si yo te digo tu jeep no arranca más, ¿de qué te estoy hablando? Tu jeep no arranca más. Dice que mi barrio lo haría sonreír. El barrio no volverá. Dentro queda un cuerpo. Dejaron todo bajo el vendaval y huyendo en el lodo no se supo más. Bajo la lluvia el chasis se cubrió y así también la criatura de Dios. Después volvió el amor para llegar. Darme cuenta, voy cayendo en cruz hacia el cenit. El cielo ya no tiene mis pies y la espiral que me habrá de llevar no es mejor que todas estas vueltas que di, buscando el amanecer. Spinetta y su indeleble pintura que no termina nunca. Hace mecanos literarios en este tema, Spinetta. Un dulce exocet que busca de piel en piel, que busca de piel en piel, que busca de piel en piel. De las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de masa gris. Las aguas tienen un recurso más. Ondas en el aire, ondas en el aire. Un tibio día se precipitó. La mujer que sabe el devenir, porque ve, mirando con el ojo del sur, el ojo que mira al magma, el ojo que mira al magma, el ojo que mira al magma, inútilmente no se vuelve aquí. Que algo habrá, el juego solo quiere jugar. No quiero un valle de catacumbas, nunca más. No quiero que me echen de sal. Jugando hasta no poder. la pintura que no termina nunca, La bengala perdida. Fines de los 80, Luis Alberto Spinetta. Y hay un justo reivindicar de Spinetta, ¿no? En los años posteriores a su muerte. A veces la moneda cae donde tiene que caer. No pasó en vano su obra, quedó y está siendo bastante celebrada. Luis Alberto Spinetta, a mi juicio, el listón más alto de su carrera, La bengala perdida. ¿Con qué seguimos, maestro? En este caso, una pintura un poco más real. No tan onírica. Es raro porque Spinetta es onírico y urbano al mismo tiempo. Ese tema es onírico y urbano al mismo tiempo. Aquí hay un poco de naturaleza. Leopoldo Juanes comanda esta banda de Mar del Plata, esta banda increíble de músicos. En este caso, en lo que te lleva y te trae el mar. Más o menos la misma, ¿no? Compartimos música, alguna te gustará, otra no. a veces diálogos, a veces ideas, otras veces dejarse llevar por las canciones. Una tarde como esta se llama el programa que termina su primera semana. Gracias a todos los que están del otro lado, los que encontraron en esto una pequeña satisfacción. Para eso estamos acá, para pasarlo bien, básicamente. Este ritmo sabroso. Se va el viernes. De esta hora, de este programa, de esta tarde. ...93.5 en la provincia de Santa Fe. En otras regiones y tal vez en otros horarios, porque en cualquier parte del mundo podés escuchar esto a través de Club de Radio. Refugios musicales. Porque la tele. Una sociedad. La nuestra, la Argentina, la querida Argentina. Durísimo. Lo retrataba tan bien José Luis Medina en este tema hace tantos años. Y cada vez está mejor retratado. No pierde vigencia, lamentablemente. Nada, que me voy. El lunes la seguimos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Solo hablando en la tele, ¿quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este ritmo sabroso.